Bueno, efectivamente, el día de ayer, 3 de septiembre, en horas de la noche, interpusimos una querella criminal por asociación ilícita en contra de la Multigremial del Sur. Ello debido a que el día 1 de septiembre del corriente año, integrantes de la Multigremial del Sur, porque así se identificaron, llegaron hasta el fondo La Vega de la comuna de Frutillar, donde se encuentra en desarrollo una reivindicación de un territorio mapuche ancestral. Legítimamente, las que están paradas por títulos de dominios ancestrales y además históricamente. Estas personas eran cerca de unas 100 y llegaron provistos de armas de fuego, de elementos contundentes, ingresaron, destruyeron un rehue, comenzaron a disparar hacia las personas que se encuentran en la reivindicación, hacia los caballos, también con los elementos contundentes que se encuentran provistos con clavos, comenzaron a golpear a las personas y el resultado fue finalmente que hubo tres personas lesionadas, una de carácter grave y por lo mismo y atendida la forma de cómo actuaron estas personas y las lesiones causadas, a nosotros nos asiste la convicción de que su intención no era solamente lesionar, sino que quitar la vida de quienes se encontraban allí. Había consideración que también hicieron uso de sus armas de fuego disparando directamente hacia donde estaban las personas. Eso, a nuestro juicio, constituye un delito de homicidio frustrado. Pero debido a que no es primera vez que como letrada me encuentro con estas actuaciones de esta organización, la multigremial, en territorios en reivindicación, porque ya tengo interpuesta otra querella en Río Bueno por los mismos actos, es que a nuestro juicio se configura acá la asociación ilícita para cometer delitos, en especial en contra del pueblo mapuche. Y por ende, procede, cierto, que se investigue en tal sentido. Y se ha presentado entonces la querella criminal por asociación ilícita en contra de la Multigremial del Sur, sus integrantes, por el delito de asociación ilícita para cometer homicidio, homicidio frustrado, lesiones, daños, delitos de amenazas. Delitos de maltrato animal y además delitos contemplados en la ley de armas, además del delito de daño. Nos vimos en la necesidad de interponer esta querella porque las actuaciones de los integrantes de esta organización, la Multigremial del Sur, son reiterativas, no solamente en los territorios, sino que también hacen llamados al odio en las redes sociales hacia las reivindicaciones mapuche, en definitiva, un odio racial. Pero pese a eso, ni el gobierno ni la fiscalía han iniciado investigación para poder determinar cuál es el ánimo que hay detrás de esta organización, la multigremial. Si es que el ánimo es velar por intereses legítimos o el ánimo de constitución es justamente crear una organización que se dedique a violentar personas mapuches y hacer llamados al odio hacia el pueblo mapuche. Y como aquello no operado, nos vimos la necesidad de querellarnos. Y esperamos entonces que el Ministerio Público investigue con la misma dedicación con la que investiga las causas que criminalizan al pueblo mapuche, investigue esta causa.